de tanto ir y venir, tracé una huella en el campo para el que después anduvo, ya fue camino liviano en infinitos andares. Fui la gramilla pisando, raspé mi poncho en los talas, me hirieron pinchos de cardo. Las huellas no se hacen solas, ni con solo el ir pisando. Hay que rondar madrugadas, maduras en sueño y llanto. Hay que rondar madrugadas, maduras en sueño y llanto. Vientos de injustas arenas fueron mi huella tapando. Lo que antes fue clara senda se llenó de espina y barro. Parece que no hubo nada, si se mira sin mirarlo, todo es malezal confuso, pero mi huella está abajo. Desparejo es el camino, hollando senderos ásperos. Piso la espina que hiere, pero mi huella está abajo. Pero mi huella está abajo. Tal vez un día la limpien los que sueñan caminando, yo les daré desde lejos mi corazón de regalo. Yo les daré desde lejos mi corazón de regalo.